Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy voy a hacer algunas reflexiones sobre lo que es el verano y el uso de tecnología móvil, en vacaciones, cómo nos afecta, cómo cambian nuestros hábitos. Estoy grabando con un poquito de ruido de entorno, así que espero que sepáis disculparme. Y todo viene a raíz de unas notas que he tomado aquí en mi Moleskine, regalado por mi amigo JL, a quien, protegiendo su identidad, le mando un afectuoso saludo. Y también del podcast del señor Pasancor, donde hace una reflexión pues muy interesante y oportuna sobre el fin de las tablets, ¿no? Aunque no, obviamente, quizás no coincidamos en algunos aspectos, pero me parece en buena medida que esa reflexión es necesaria, porque a la vista está, ¿no? Es decir, se están produciendo tablets, y algunas de las tablets que se están produciendo, hablo por Samsung, no son modelos que hayan mejorado sustancialmente los anteriores. Para mí, los únicos que están haciendo tablets que me interesan como consumidor de tecnología son Huawei, que hace unas tablets muy chulas, y también creo que está dando pasitos atrás, y Apple con los iPad, que son sin duda los mejores dispositivos. Pero bueno, este verano, en mi mochila tecnológica, al menos en la segunda parte de las vacaciones de este verano, pues me he llevado el MacBook Air, el iPad Pro, me he llevado el Note 9, y también me he llevado el Xiaomi Mi Max 2, que es un teléfono que utilizo mucho y que en vacaciones utilizo bastante, bastante más de lo que pensaba, y ya son varios veranos que llevo con él, porque el Mi Max 2 es un dispositivo que ya tiene algún tiempo. Son 3 años, creo, que lo que llevo con el Mi Max 2. O sea, como veis, los dispositivos me están durando bastante. 2-3 años con el Mi Max 2, 2 años con el Note 8, ya pasé al Note 9. Estoy muy contento con el Note 9. Es verdad que debería grabar del Note 9, pero no tengo prisa ninguna para así poderos dar alguna experiencia más de usuario, ya que estoy haciendo un uso muy, muy intensivo. Bueno, pues de lo que llevaba en mi mochila, aparte llevaba el Chromecast, que para mí es muy importante. Cuando vas a un hotel, pues llevas el Chromecast y transformas cualquier televisor en un Smart TV, si tiene puerto HDMI y USB, claro. Saludos al hombre que pita. Pero aunque he traído el iPad, no he llegado a usar el iPad. Creo que lo he encendido una vez, pero no lo he estado usando apenas. Pero apenas lo estoy usando. Si por un lado quiero escribir, y he escrito poco, porque en verano la verdad es que hay pocas ocasiones para escribir, y casi todo lo que he escrito lo he escrito en el Moleskine, a mano, que es algo que me resulta sumamente terapéutico. Escribir a mano me relaja, y aunque tome notas dispersas, he estado tomando notas de un mensaje que tengo que dar, una charla que tengo que dar en la iglesia el próximo domingo. He estado tomando notas de diario, notas de relatos que tengo a medias. He estado tomando notas inconexas para el podcast que estoy grabando. Si quiero escribir, donde más he escrito ha sido en el Moleskine. Y luego, en menor medida, en el MacBook Air he estado escribiendo. Estuve sacando unas entradas para un parque natural en la zona en la que estábamos, y poco más, ¿no? Luego he utilizado mucho el Mi Max. El Mi Max es el, por excelencia, es el dispositivo playero, que decía un compañero podcaster, el móvil de playa, con una gran pantalla, una gran batería, con 4G. Me gustaría que tuviera más brillo, eso sí, una pantalla más brillante en esos entornos de mucha luz, pero de todas formas es suficiente. Claro, ¿qué tiene un dispositivo tan barato como el Mi Max 2 y que no tengan otros dispositivos? Bueno, primero que es un dispositivo barato, es decir, si sufre, el dolor va a ser menor. Pero además, aunque también os digo, por el precio que me costó el Mi Max 2 y el precio que me costó el Note 9, claro, ya dejé pasar un año del Note 9, con lo cual el precio ha estado por debajo de los 500 euros, lo cual es un precio muy atractivo. También hace que duela menos. No te has gastado 1.000 o 1.200 euros en un dispositivo nuevo, sino en un dispositivo pues ya con un precio algo más contenido para lo que ofrece. Bueno, pues el Mi Mac 2 es un dispositivo de lectura ideal. Es decir, yo me planteaba decir, bueno, me llevo el Kindle, que por ejemplo no me he traído el Kindle, podía haberme traído el Kindle, pero es que tengo un libro en papel que me regaló Bato y estoy ahí liado con toda la saga del Temor del Hombre Sabio y El Nombre del Viento y todos estos libros que están muy muy bien. Así que estoy leyendo en papel. Pero otras cosas que estoy leyendo, navegación por internet, páginas que visito con frecuencia, redes sociales, Twitter, leo mucho Twitter, pues el Mi Max ha sido el dispositivo que he utilizado para leer por su pantalla tan comodísima. Y luego también, pues algo que me ha resultado muy cómodo en la playa es escuchar podcast, ver vídeos. Entonces esa pantalla ha sido ideal, y como la batería es inagotable, pues también. Luego el Mi Max ha sido el dispositivo de navegación por excelencia. Para mí, si el Xiaomi Mi Max 2 sigue teniendo mucho mejor GPS que el Samsung, y aunque el Samsung Note 9 ha mejorado bastante en la ubicación y la brújula, pero todavía la huella, el lector de huellas y el GPS del Mi Max es mejor que el del Samsung. Mejor, esto hay que reconocerlo. Esto es así. Mi vida en la playa. Pues mi vida en la playa es una vida un poco así, más o menos rutinaria. En esta segunda parte de vacaciones, que nos fuimos a una playa del norte, y aunque hicimos salidas, nos fuimos a Laredo, nos fuimos a Santander, nos fuimos a Cabárceno, estuvimos ahí haciendo excursiones, pues cuando teníamos días de perreo, pues los días eran muy parecidos. Levantarse pronto, nosotros nos levantamos muy pronto, es decir, cuando digo pronto es 7:30, 8 de la mañana, que obviamente eso no es madrugar, pero mucha gente en la playa los ves tomando café a las 12 o a la 1, desayunando, no, nosotros estamos a las 8 y a las 8:30 estamos desayunando en la cafetería. Paseo de playa y luego la sesión de playa, ¿no? La sesión de playa, y ahí vas con tu libro, vas con tu cuaderno Moleskine y vas con el Mi Max. El Note 9 se quedaba en la habitación del hotel y el Mi Max era el que iba conmigo, y ahí he sacado unas fotos chulísimas, además con esa luz, las fotos de la cámara del Mi Max, que con poca luz pierde mucho, pero con luz de un día de playa son unas fotos prodigiosas. Y ha sido el móvil sobre todo de cama. Es decir, hay un momento y una posición en la vida del geek que es la cama. Entonces, en la cama normalmente estamos o viendo una serie, o leyendo, o viendo un vídeo, o escuchando podcast, o leyendo Twitter. ¿Y qué ocurre en la cama? Pues en la cama puedes tener el iPad. Sí, el iPad es un buen dispositivo para eso, pero lo sueles tener cerca de la cara y una pantalla tan grande pues te llega a mover. Y luego también es más pesado y más grande, con lo cual yo muchas veces lo que hago es que cuando estoy en casa me pongo un cojín entre el iPad y mi torso. Varonil y velludo torso. Pero por comodidad, y porque si no con el tiempo se te va clavando el iPad. Es mucho más cómodo el Note 9 o el Mi Max 2. Porque te pones de costado, te pones para arriba, para un lado y para otro, y vas con él. Y porque además te vas moviendo. Si yo estoy en la habitación de hotel o en mi casa, y si estoy con el iPad, voy al baño. Bueno, en el baño vas a necesitar, sobre todo si estás adoptando una posición de estar sentado, pues en algún momento vas a necesitar una mano. Eso con un iPad va a ser más complicado. Si te desplazas a la cocina o te desplazas al baño porque vas a afeitarte o a asearte o a cepillarte los dientes, bueno, puedes usar el iPad, pero necesitas más espacio para soportarlo. Si es una tablet como la Huawei MediaPad M3, que tengo, que estoy muy contento, aunque no me la he traído, pero estoy muy contento, entonces es más fácil buscarle sitio en entornos con poco espacio como el baño. Pero al final el Mi Max 2, el Note 9, es el que va conmigo, ¿no? Es el dispositivo de consumo de contenidos. Tienen buenas pantallas, el 6,4 pulgadas es lo que tiene mi N9. El Mi Max 2, pues no sé cuántas pulgadas tiene, pero creo que son algo más, ¿no? Creo, a lo mejor son 6,7. Y y hace que el uso sea ideal para todo. Que te estás moviendo, que vas a dar un paseo, ahora te tomas algo en una cafetería, ahora te vas para otro lado y te sientas en otro lado, pues una tablet es bastante más complicada. Vas a necesitar un bolso. Un bolso, una mochilita. Yo tengo una mochilita Decathlon, de estas que valen 6 euros y que está muy bien, para mí es ideal. Puedes llevarlo ahí. Pero el gesto de sacar y meter el tablet, va a hacer que lo uses menos, mientras que el smartphone va en un bolsillo. Con lo cual, es ideal. Así que al final es el dispositivo ideal para unas vacaciones, el smartphone, pero smartphone grande. La única pega que yo le pondría al N9 es que yo soy de más pantalla. O sea, yo creo que todavía las 7 pulgadas son accesibles. Ahí la gente está, veo que los fabricantes están con las 6,4, 6,7, como que no quieren llegar a las 7 pulgadas. Pero yo recuerdo la MediaPad X2, ¿no? Y recuerdo ese magnífico podcast del señor Neo7, donde habla del uso de la MediaPad X2 como smartphone, como portátil y como todo. Y es que eso es genial. Yo tuve la MediaPad X2 y la vendí. No sé en qué momento lo hice, aunque tengo la otra Huawei con la que estoy muy contento y he tenido dos. O sea, esta es la segunda que tengo. El mismo modelo, ¿eh? Batería. Pantalla. Ideal. Estas tablets tienen batería de sobra, tienen pantalla de sobra, tienen un sonido espectacular. Y la cámara de fotos, por ejemplo, en el caso de la Huawei MediaPad, es fantástica. Entonces, un smartphone de 7 pulgadas, por necesidad, va a tener más batería, lo cual lo convierte en un dispositivo más ideal. Va a tener más pantalla, con lo cual te va a permitir hacer más cosas y disfrutar de contenidos mejor y que tener una superficie de lectura mejor. Pero va a tener un tamaño que vas a poder llevar fácilmente o en un bolsillo grande o a lo mejor en una bolsita y lo vas a poder sacar y meter. Y encima vas a poder hacer llamadas. O sea, no va a ser el segundo dispositivo, que es el problema de los segundos dispositivos. Está muy bien ir con dos dispositivos por la vida. Esto casi que merecería un podcast. Pero ir con dos dispositivos por la vida significa que uno de los dos va a salir perdiendo. Ir con dos dispositivos por la vida significa que vas a necesitar dos cargadores y va a significar que esto es como la bigamia. Es una cosa que yo no entiendo, ¿no? El tipo que tiene dos esposas o la mujer que tiene dos hombres, dos maridos o dos parejas. Esto es complicado. O sea, a lo mejor te crees que es el no va más, pero eso es un quebradero de cabeza. Ir con dos dispositivos, hablo de dos dispositivos en la misma gama o en gamas muy similares. Smartphone grandecito, tablet con una pantalla contenida. Pues bueno, alguien va a salir perdiendo. Al final alguno se queda en el cajón. Entonces, bueno, yo abogo por unos dispositivos. Bueno, el señor Rupert, que en ese frenesí imparable e incontenible, en ese río de dispositivos, claro, esto es lo que tiene exponerte a la influencia del señor Miguel Ángel Cabrera, el embajador de Sunny, Frutas del Bosque. Al final con la cosa va a terminar haciendo un anuncio, el Miguel. Yo lo veo, Miguel. Bueno, pues estuvo con un dispositivo muy interesante que me está haciendo pensar mucho, que es el LG Note no sé qué, que no, nunca me sé el nombre del dispositivo, que es un dispositivo, ¿no? Era un LG o era un Huawei Note no sé qué. Dispositivo con buena pantalla. Buena pantalla, buena batería, eso es un dispositivo único. Y yo creo que al final, después de tanto darle vueltas, de tanto analizar tecnología, al final, amigos míos, hemos llegado al paradigma, al cambio de paradigma, que nos gusta esa frase. Y el cambio de paradigma es un phablet, punto. Un smartphone de 7 pulgadas. He dicho, es la mejor, es el tamaño adecuado. Y yo no sé si algún día cambiaré la serie Note, con la que estoy muy contento, por un Huawei de esas proporciones. Un Huawei grandote, con buena cámara y que me permita hacer esas cositas. Esto es lo suyo. Bueno, dos cositas más. Unas cuantas cositas más que se me acumulan los temas. En el canal del señor Rupert Dax, un canal que es otro coto privado de caza, ya que ya que ya tiene el acceso restringido. Por cierto, igual que el canal de Vidas en Red, está restringido y el canal ya no, para evitar problemas de entradas y bots y trolls, pues ya no entra nadie más. Pues salió el tema del Kindle, ¿no? De lo interesante que es la lectura en los dispositivos Kindle. Yo tengo uno, estoy muy contento con él. Y también salió el tema de los libros, ¿no? Si compramos libros o los descargamos del lado oscuro. Y esa pregunta me hizo pensar un poco en mis hábitos de consumo y lectura. Yo tengo, gracias al señor Arcaiz, que por cierto, alguien me dijo si iba a grabar un especial de verano con Arcaiz. Y tenemos nuestras conversaciones muy abandonadas, pero molaría mucho volver a grabar, por ejemplo, de libros, que es un tema siempre, siempre, pues muy de agradecer. Yo tengo la base de datos de Papyre, que está por ahí por Torrents. Cuando cerró la página Papyre Gran Mata, la gente pues se compartió la base de datos de libros por torrent, son más de 50.000 libros, y se ha ido actualizando. Eso es una barbaridad de libros. Y yo también pues he ido acumulando algunos libros digitales, y hablo de incunables, por ejemplo. Todas las novelas de Aduro, que se llamaban así, novelas de Aduro, eran unas novelitas baratas, impresiones en papel muy malo, con una encuadernación muy mala, pero que la editorial Bruguera sacó muchas novelitas del oeste, de ciencia ficción. Para mí esa es la literatura pulp española, aunque no llegamos a las revistas pulp en plan Astounding Science Fiction y otras revistas de ciencia ficción. Aquí en España Bruguera pues sacó esas novelitas, y hay muchas. Bueno, pues por ahí están en internet, en torrent, en digital. Y es muy interesante. Y yo las tengo ahí. Entonces, yo realmente casi todo lo compro. Primero porque si el precio me parece razonable, prefiero pagar 7, 8, 9 euros por un libro que realmente me interese y quiero comprar. Y además es súper fácil, lo tienes inmediatamente en el Kindle, con lo cual genial. Y si son novelas muy antiguas que a lo mejor no están en Kindle pero quieres tener, o novelas que ya tienes en papel, porque resulta que, claro, yo tengo muchísimos libros, pero me apetece volver a leer, pues, ¿qué te digo yo? El nombre de la rosa, de Umberto Eco, que es una novela que yo leo casi todos los años. Bueno, pues, en vez de llevármelo en papel, además la edición que tengo ya está empezando a sufrir el paso del tiempo y del uso, pues es mucho mejor buscarla en esa base de datos que tengo en Calibre, descargarla y leerla. Así que casi, yo diría que el 80% de lo que leo suele estar pagado. Y lo demás entra en esa categoría. Me llama mucho la atención el Kindle Oasis. Me parece un dispositivo muy bueno. Y quizá caiga cuando al final mi mujer utiliza un lector que compramos en Fnac, que es un lector que está muy bien, un e-reader, porque tiene luz. Y a veces ella pues necesita luz para leer si está en entornos con poca luz. Y ella lo utiliza a mansalva. Además lo tiene conectado con la biblioteca pública, con lo cual los libros que alquila en la biblioteca pública pues los descarga ese lector. Pero si al final mi esposa termina usando el Kindle que compramos, pues yo necesitaría otro Kindle, y ese sería el momento de ir al Kindle Oasis, que me parece que tiene un precio muy interesante. Y además es una monería y me llama mucho la atención. Así que bueno, esto es un poco, amigos, el tema de usos veraniegos de la tecnología y nuevas perspectivas. Y gracias a todos, por cierto, los que utilizasteis el código de Wilet para daros de alta. Lo tenéis en Twitter y lo tenéis en Vidas en Red. Gracias por daros de alta con mi código de usuario. Os recuerdo que si queréis daros de alta en Wilet con el código 4V2V2232, 4, número 4, letra V, número 2V2232, 4V2V2232, podéis daros de alta y tú recibirás 3 euros de descuento en gasolina, y yo también. y ya sois varios los que lo habéis hecho. Es una forma de apoyar a Vidas en Red sin gastaros nada y a mí me echáis una mano y siento vuestro cariño. Siento vuestro cariño a través de ese alta y de ese código. Un saludo a todos y gracias por escucharme y hasta pronto.